Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Que trampa pandilla, nada más una vez más aquí en este intento de programa de radio, en este intento de programa de podcast, en este intento de querer seguir haciendo las cosas más o menos bien. Hacerlas desde el software libre, hacerlas desde fuera de las plataformas, hacerlas desde una perspectiva que nosotros consideramos como hacker, una perspectiva punk y una perspectiva chola, aquí tratando de generar algo, tratando de decir que hay otros espacios, que hay otras cosas, que hay alguien, que hay mucha pandilla haciendo cosas fuera de las plataformas y redes sociales privativas. Aquí MC Vida Culera dándote la bienvenida, ¿no? Y esperando que llegues hasta el final. Esto es Sin Licencia, como ya lo dije, un intento de todo, de radio, podcast y demás, que se transmite en sinantena.com. Ya llevamos un rato aquí rolando en estas cuestiones de los audiovisuales, en estas cuestiones de las comparticiones, en estas cuestiones de hacer lo que los hacer lo que más nos gusta. Chales, perdón, hacer lo que más nos gusta hacer. No sé, creo que escucho cagadísimo, pero bueno, no se edita aquí en Sin Licencia, así es que todos los errores, pues sí, ya valieron madre, ya saben, estirando shit, motherfuckers. Lo que acabamos de escuchar es La Sombra del DF, su disco Historias del DF. Este disco es del buen compa Angus, Producciones en Negro. Carnal, se te quiere, un fuerte abrazo, pinche carnal. La bandota, otra vez el buen Angus de Producciones en Negro, donó unos discos de rock urbano. No manches, neta, no, luego no sé cómo agradecer a ese carnal que cree en el proyecto, ¿no? Y no crea así como decir, toma, te doy una feria o esto, o te comparto, ¿no? Es como decir, me late el pedo que haces, yo tengo algo que te puede ayudar, ¿no? Para hacer el Sin Licencia, para hacer eso. Y mira, ahí te van unos discos. Ya con estos, la neta, ya son cerca de... Yo creo que sí hemos de llegar como a 20, 25, tal vez hasta 30, así es que me ha regalado el buen Angus. No, es la bandota. Muchas gracias, Angus, se te quiere y chingón por creer en este proyecto. Pues bueno, vamos a estar escuchando esta banda de rock urbano llamada La Sombra del DF. ¿Quieren que les diga algo de quién es La Sombra del DF? Para que ya no esté tan chato. Estoy otra vez en un proceso de recuperación del alcoholismo. Las caídas son muy dolorosas, ¿no? Pero, pues, chales, a Chile sí me quiero levantar. Ya estuvo bueno de tanto desvergue. Vamos a ver, creo que se... Bueno, ahorita mejor les platico qué onda con La Sombra. Ciudad violencia que se ha desatado. Hoy la ciudad parece un polvorín. Entre las bandas se siguen matando. Hoy las redadas ya no tienen fin. Las bandas siguen peleando, peleándose hasta morir. Los callejones que ahora son guaridas de chavos banda que quieren vivir, huyendo siempre de las remetidas, de los azules nos hacen sentir. Si un día se unieran las bandas, nadie tendría que morir. Pero ellos siguen peleando, se matan sin razón. Los plomos están tronando. Paren en nombre del rock. Paren en nombre del rock. Paren en nombre del rock. Paren en nombre del rock. Con

cuello me hizo caer. La primera canción que escuchamos al inicio del programa fue Morir en la calle, y estas últimas dos es Ciudad Violenta y La Misma Historia. Es un disco de La Sombra del DF, Historias del DF y participación especial de Ritual Viviente. Así es que ahí está. Igual me gusta ver La Sombra del DF. Armando Rodríguez, Bucio, batería, voz y coros. Mortus. Miguel Ángel Morales Martínez, bajo, Shaggy. Leonardo Bucio Paredes, voz, guitarra eléctrica y coros. Juan Carlos Ramírez Durán, guitarra eléctrica. Pues ahí está, este es un disco, a ver, déjenme ver si está el año. Creo que no. No, sí están, es que sí me están dando pereza. No es cierto, no es que esté aquí. Es que en la última peda perdí mis gafas y no alcanzo a leer muy bien. Disco del año 2002, aquí dice. Pues La Sombra del DF, veamos qué dice la internet acerca del grupo. Pues está raro, porque luego ni antes me acuerdo que cuando yo ocupaba el internet era así de volada, me parecían más que las canciones, me parecían así como que la historia y toda esa onda, pero en este no aparece mucho que digamos. Aparece una cuestión bien rara, pero se las voy a compartir. La Sombra del DF se refiere principalmente a la banda de rock mexicano La Sombra del DF, conocido por interpretar el legado del personaje de radio La Sombra, y también para puede aludir al fenómeno del día sin sombra en la Ciudad de México, donde los objetos no se proyectan, sombran la melodía y a veces usan de forma más poética para referirse a aspectos ocultos de la vida nocturna de la ciudad. Pues ahí está, homies, es un poquito de lo que hace La Sombra del DF. A mí me ha estado gustando estos dos discos que he escuchado de La Sombra del DF, me ha gustado mucho. Me dejó así como que de esas cosas que no esperabas nada. Y de repente pues dices, ay güey, está chido. Y fíjense que tampoco, chales, es que vengo con esa, no puedo quitarme de la cabeza todo lo que, el desmadre que pasó a raíz de que tomé otra vez sin medida de control. Un día, bueno, dos días más o menos tomé sin medida de control. Todo se fue al carajo. O sea, ahorita estoy pensando que también ese día que tomé estaba tocando fue una tocada de rock urbano un día sábado y no pude ir por lo mismo que estaba tomado. Creo que tenía la intención de ir, fui a por dinero más bien, y luego terminé comprando una botella y luego terminé embriagándome más y haciendo otro ridículo. Esquivé unas cuantas balas sobre mi estado, otras por desgracia no las logré esquivar, lo cual me costó conocer a una persona, cual me costó económicamente, ¿no? También lo que me costó, se me perdieron mis lentes, o sea, y otra cosa que también me costó esta borrachera fue la cuestión de mi enfermedad de Rosiné que tengo en la cara, me explotó y pareciera como si me hubieran rasguñado, como si estuviera saliendo mucha pus, y no sé, es como que esta llamada de atención, supongo, no le echo la culpa a nadie más que a mí, yo la cagué también que iba. Ya llevaba un rato sin tragar mierda. Espero que al día de hoy, al día que escuche esto, yo, porque creo que va a tardar. Ahorita lo estoy grabando el 19 de enero del 2026, aproximadamente las 5 de la tarde, que ya están a punto de dar. Yo creo que eso se va a transmitir hasta marzo, tal vez, o febrero, finales de febrero. Posiblemente mediados de febrero ya es mucho. Tal vez si se llegue a. La verdad es que no creo que se, quién sabe, no creo que me atasque tanto, pero es está como que, ojalá que el día que se transmita diga, hey tú, homie, vida culera, espero que no hayas tomado, carnal, y que sí hayas aguantado y que te hayas repuesto como todas las veces te repones cuando la cagas tomando. Ya íbamos bien, homie, pero ni pedo, güey, toca empezar de cero otra vez. Y espero que hayas hecho conciencia de todo lo ojete que te pasó y que el día de hoy que me estés escuchando ya no hayas bebido alcohol. Bueno, los dejo con la sombra del DF, homies. Bajo los últimos rayos del sol, entre el smog que hay en mi ciudad, a Nesayor voy haciendo este rol, a ver la banda de la calle del rock. Nada detiene mi paso, machín, ni las patrullas con polis corruptos. Si me dan tinta, pues vengo a patín, a una tocada con bastantes grupos. Quiero olvidar la represión que ha provocado mi metamorfosis, la prepotencia y la corrupción de este sistema que sufre neurosis. Que entre la banda provoca psicosis. Como soy fiel a mi generación, consumo el rock siempre en sobredosis. Como me late escuchar mucho el rock, traigo mi grava con cintas bien chidas, acompañado de un buen valedor. Cruzamos calles y amplias avenidas. ¡Ay, eso! Provocado mi metamorfosis, la prepotencia y la corrupción de este sistema que sufre neurosis. Quiero olvidar la represión que entre la banda provoca psicosis. Como soy fiel a mi generación, consumo el rock siempre en sobredosis. Bajo los últimos rayos del sol, los últimos rayos del sol. Reprimiéndote tus emociones, niña mimada. Dices que me amas y no es verdad. Mil castillos haces en el aire, de esa forma buscas reemplazarme. Tus horas pasas alucinada, sueñas sin mí. Sueña sin mí. Tu egoísmo es tan grande, niña, que no quieres darme un poco de ti. No aprendiste que es corta la vida, aprovéchala y serás feliz. Niña mimada, sueñas por nada. Sueña sin mí. Sueña sin mí. El egoísmo es tan grande, niña, que no quieres darme un poco de ti. No aprendiste que es corta la vida, aprovéchala y serás feliz, niña. niña mimada, sueñas por nada, sueñas sin mí, sueñas sin mí, sueñas sin mí, sueñas sin mí. Recuerdos que tienes son vagos, de los ratos que los dos pasamos, ahora son nada. Vives atada, búscame a mí. Por la calle vas apresurada y esquivas hasta mi mirada, tu indiferencia, niña mimada. Me hace sufrir, tu egoísmo es tan grande, niña, que no quieres darme un poco de ti. No aprendiste que es corta la vida, aprovéchala y serás feliz, niña mimada. Tu indiferencia me hace sufrir. Sueña sin mí, sueña sin mí. Has corrompido a la sociedad. droga se vende a diario. Por esas calles de la ciudad. Sombras caen en la noche, la droga corre cual río sin fin. La muerte sigue en su viaje. Aúlla un perro al verla venir. El vicio se hace costumbre. El barrio tiene muertos de más. En las banquetas hay lumbre. Llora una madre la soledad. Maldito vicio de paz. Nos alucina si haces pelear. La muerte ronda en el bar. Nadie hace nada para cambiar. Maldito vicio de pasto. Has corrompido a la sociedad. La droga se vende a diario por esas calles.